No basta solo una mano. No basta solo una mano, si yuyos hay que arrancar. El pasto de los campos en surcos se volverá. Vamos juntos de la mano, hay tanto para plantar. Granos muertos hoy, mañana brotarán, y en la esperanza la iglesia crecerá. Pueblo de hermanos, de la mano va. No basta solo una mano contra la soledad, que si la vida pesa, el amor puede más. Vamos juntos de la mano, fuego es la amistad. Granos muertos hoy, mañana brotarán, y en la esperanza la iglesia crecerá. Pueblo de hermanos, de la mano va. No basta solo una mano si vamos a construir una iglesia de testigos que anuncia a Cristo, sí. Vamos juntos de la mano, que solo no puedes ir. Granos muertos hoy, mañana brotarán, y en la esperanza la iglesia crecerá. Pueblo de hermanos, de la mano van.